tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Habrá una serie de Percy Jackson. El nuevo proyecto que Disney Plus desarrollará y exhibirá en su servicio de streaming estará basado en el trabajo literario de Rick Riordan. Hasta ahora no está contemplado que el elenco de los largometrajes sea parte de la ficción para la plataforma. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.